Buenos días, este es un reto de concentración basado en la técnica de mindfulness. Somos Carbono Cúbico y te vamos a guiar durante este ejercicio. Lo primero es atender a lo siguiente, esto es como una nota aclaratoria. Es muy probable que te aparezcan pensamientos en la cabeza y lo que tienes que imaginar es que estás en una estación de tren en el que vas pasando, ves pasar los trenes, pero no te subes en ninguno de ellos te lleva. Y en el caso de que te lleven, no pasa nada, tranquilo, tranquila. Vuelve a tu estación a volver a ver pasar, en todo caso, a esos pensamientos que aparezcan. Si te quedas dormido o dormida, también no pasa nada. Este es un reto que verdaderamente te ayuda a bajar el nivel emocional y concentrarte en aquello que quieras conseguir. El tiempo que le tienes que dedicar es el tiempo que tengas disponible. Yo tengo tres versiones. La versión express, 1 minuto. La versión corta, 4 minutos. Y la versión que intento hacer de vez en cuando, que es 15 minutos. En cualquiera de los casos, siempre, siempre me pongo una alarma. Me quiero olvidar del tiempo, no lo quiero gestionar. Ya aparecerá y ya se terminará el tiempo cuando sea disponible. Vayamos a la postura. La postura tienes que estar cómodo, principalmente con la espalda recta. Cuando te hayas colocado sentado y con la espalda recta, empecemos. Ya tienes la alarma del móvil puesta y ahora lo que queremos es que hagas lo siguiente. El ejercicio consiste en lo siguiente. Atiende a tu respiración. Concretamente, elige un punto de tu nariz en el que veas pasar el aire, primero entrando y luego saliendo. Entonces, cuando ya tengas elegido el punto en el que quieres fijarte, lo que tienes es que hacer durante todo el tiempo atender a cómo entra y sale el aire. Ahora yo lo voy a empezar a hacer contigo y lo que voy a ir es hablando para que tú, bueno, pues puedas empezar haciendo. Te voy a guiar un tiempo y luego ya tú te quedas solo haciéndolo. Bien, entonces yo en este caso cierro los ojos y empiezo a inspirar y expirar, siempre por la nariz. Y lo que atiendo es a un punto concreto. Más o menos yo suelo poner donde está el tabique nasal. Que me aparece un pensamiento, lo atiendo, dejo que se vaya y vuelvo a concentrarme en mi respiración. Así hasta que termine el tiempo.